Entonces hemos estado proponiendo pues cosas, desde cosas muy sencillas como que todos debemos de portar el gafete, identificarse plenamente, no debe haber no servidores públicos detrás de ventanillas, tienen que estar todos identificados, no debe haber manejo de efectivo en ciertas áreas. Todo lo que es los manuales de procedimiento, revisamos si no es el checador, nosotros traemos la nómina, si no están las personas, ¿por qué no están? Todos tienen que traer un justificante, revisamos inventario, revisamos todo. Es un operativo que busca ser muy integral y obviamente hacemos encuestas de servicio y levantamos quejas y denuncias. Ha sido muy, digamos, productivo, ha sido muy, muy... bueno que los servidores públicos sepan que pues no están simplemente solos y que hay quien los está vigilando, y esto fue una petición que nos hizo el gobernador.